fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. El Elche Club de Fútbol, como ya suponíamos, aunque en este club no se puede suponer nada, no reforzó al equipo en el mercado de invierno, pensando en el tema económico, es algo lógico, con su condición, sobre todo para los futbolistas, más de tres meses, como para echar a otro y meterlo en el vestuario, visto así, es normal. Visto de la otra manera, precisamente en el deportivo, pues la seguridad del sistema económico se va a arreglar. Aval, está claro que lo que nos cuenta en este equipo ahora mismo es un ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos en el punto de más, este primer día de febrero, martes 1 de febrero de 2011. A las 2 para contarles toda la actualidad del equipo de fútbol. Hoy en un día más relajado, más de análisis, más convulso, entre la sorpresa del partido de Guacaso, como ya les decimos ayer, hoy, por supuesto, más tenemos en esa teoría, que es un traspaso, decirlo cierto, llamarlo como quieran, y luego, pues, con la oreja puesta por si acaso sonaba la flauta hasta las 12 de la noche en el mercado de invierno. Claro que no somos el Chelsea, que para gastar los 58 millones de euros en un solo futbolista, los londinenses y los cantores, donde siempre podía caer una pieza madura, pero estuve entendido que no había primero seguridad de acertar, y mucho menos cuando económicamente no se tiene fe. Eso es lo que ha primado en el tema de Guacaso. Aunque el club italiano haya presentado la salida de Guacaso como un despido, es un paso, un proyecto, ya que recibe la parte proporcional que posee el jugador, lo que poseía es un 42,5% de su derecho. El otro 42,5% es de su representante en África, que Oriola, y el 15% restante de su primer campeón, Santibol. El presidente de Elche, ayer lo tuvimos en A Todo Gol, sabe que por la mañana es una rueda de prensa, ciertamente, bajo mi punto de vista, cuando no se puede decir lo que hay que decir, mejor no la des. Pero por la noche, pues apretamos para ver si pues, nos soltaba. Y simplemente, pues, vino a decir que aquello de que salvaguardamos los intereses del club. Bueno, pero un día que es absolutamente normal. Podremos estar de acuerdo, más o menos, en si era conveniente el paso, si era conveniente seguir apostando por este futbolista. Si era conveniente quedártelo o era conveniente coger un dinero y firmarlo. Vete ya porque no hay manera de hacerlo. Pero de ahí a lo otro, por cierto, he recogido alguna reacción de compañeros para ver cómo se vivía o cómo se ha vivido en el vestuario. Esto es lo que piensa Edu Albaca sobre la salida de Guacaso. Pues yo creo que ha sido una cosa buena para todo el mundo. Porque Guacaso, yo cuando llegué aquí, me he sorprendido del jugador que era, porque el partido fue muy sorprendido. Y bueno, pues que el chico es capaz de aguantar ese nivel todo el año. A nosotros lo decíamos en esta vez, cuando llegas en el tiempo, se lleva años. Pero sí, de verdad, que últimamente, pues, Guacaso parecía un poco descentrado. Entonces, lo he comentado esta mañana con compañeros de prensa. Guacaso es un jugador muy fuerte, entonces cuando tarda medio segundo en llegar a la acción, los dos salen disparados. Porque Guacaso es muy fuerte, y me parece que le pega una patada y la hostia de ahí. Pero él es el ejercicio, es un evento muy fuerte, siempre ha ido así. Y entonces, pues claro, yo creo que cuando no estás centrado en donde tienes que estar, pues te pasa esto. Te escuchan un poco más enseguida, qué modo de usar un no alfa. Porque, quiero decir, tengo más oportunidades que antes de mí. Y a nivel deportivo es una pena que las cualidades que tenía, y tenía todavía muchas más cosas, no las hay. Pero para cerrar ya con el tema Wakashi, tienes una pequeña reflexión. Porque, desde luego, las cosas, ¿cuándo vas a comprar una? No sé por qué, pero si una moto, la cuestión es cómo te la venden. Si te la venden bien, ¿y quién te gana? Si el vendedor es malo, por mucho que te guste la moto, hay que quieres decir que la rueda se te cae. Y sobre el despido, traspaso o chatizo de Wakashi, ¿qué pienso? Si lo han dejado ir libre sin sacar nada por él, pues no es así. Solo los impresiones e incapaces deportivos y deportivos. Si lo han traspasado a la carrera, creo que es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué se piensa en que todos somos juntos? Si no podían o no querían, eso es la verdad, para ingresar más dinero y no repartir con sus representantes, creo que es una triste e indigna manera de trabajar en un club que tiene su casa. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la fuerza? ¿Tú no estás pasando? Sobre todo lo último. Si de verdad Guajas es un indisciplinado, inadaptado, ¿qué demonios hace uno de los clubes con ojo clínico y mejor dirigido como el Villarreal fichando una pieza de este pelaje? ¿Cómo un jugador que hace 6 meses iba para Estrella, con todos sus defectos, que eran muchos, ahora es inadaptado y defectado? Lo que me llevaría a mí una reflexión y que quedaría a todos los jugadores en toda esta fase, o al menos muchas cosas. ¡Guapo! ¡Figura! Es lo que tienes en el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía iré ascendiendo. Pues mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos. LimpiezasLED.com. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martínez Valero, fundada por los Gafarrons a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y cáncer de piel. El sábado 5 de febrero con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano. No faltes, es solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colabora en Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña El Gafarrons, Confiterías Lozano de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Mejor Corte Inglés, Encurtidos y Articulas Donoli en Mercadillos, Horno del Carmen Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jamones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cofín, Máquinas Expendedoras Arcoya, Clínica Veterinaria La Asunción, Cerveza Alhambra, Paellas Gigantes La Fallera por Pato Catering, Coca-Cola, y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Embutidos y elaborados El Cano, Aluminios Martín, Chocolatería Valor de Elche, Postrería El Sol, Helados Mediterráneo, Paquito Renta Car, Grupo Andrón Comunicación, Calpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viaje Serferri. Autocares Melillense, Restaurante Cafetería Pérsica, Carnicería J. Martínez Charcutería, Agua Sierra de Cazorla, Uniagua Gallego, Construcciones y Promociones Gerares, Merendero Alcudia y Yar de Pedra Asador. No faltes a las quintas jornadas solidarias en el Martínez Valero. Sé solidario. Obras Sociales Gafarrones. Visítalo. LimpiezasLED.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, que antes se me olvide la peña de Gafarrons, la movida que tienen este próximo sábado, el chambre de la Valle Gigante, el muy poquitos asientos para viajar y entradas para ver el Barça Atlético de Madrid de este fin de semana. Barcelona Atlético de Madrid, y este día de hoy, más entrada en primera en ganadería son 140 euros. Para todos los interesados, pueden pasar por la línea 449 o llamar a estos 687-908-736 o al 686-575-434 para asistir a Duncan al Barça Atlético de Madrid de este año. Ayer uno de nuestros invitados en A Todo Gol en BDL era el presidente de BDL, que por la mañana nos ha llegado a un juego de prensa hablando del despido de Borja. Dábamos la oportunidad de que se explicase y contase exactamente lo que había sucedido. Y estas eran sus experiencias. Son los que están y los que están solo que son y no habría más refuerzos. Cuando Borja caso, pues al final para ti lo que hay, durante 20 jornadas para intentar pero antes, para cerrar el tema de los recursos, le preguntamos al presidente por qué no se hace. La parte que me tiene dicho es que si se pudiera estar haciendo el esfuerzo, personal, un jugador, al presente, la falta de gol, ¿hasta qué punto le preocupa? ¿Hay ansiedad? Yo creo que estamos regresando con esa ansiedad. Ansiedad con el gol. Eso me preocupa un poco porque las últimas jugadoras después del partido, bueno, aquí la mejor es que no llegamos a hacer relaciones, también le están llegando a las indicaciones y ahora estamos rebotando. Y eso quizá me preocupa un poco más porque va a ser ansiedad del equipo. Thank you. si el aval no llega, que dice que sí, pues ya llegará a la resolución que está aprobado, también obliga a que quede como presidente de TIC, que es lo que faltaba para que se presente la ciudad, porque lo que se lleva 5 años parado, en este caso parece que es así, afortunadamente, de otra forma quiero ver. El Elche va a tocar por el dinero, porque trae directamente para los oficiales y a deudas, pero le preguntamos si la prueba con el avance un poco más, a los jugadores les ha dicho que, como mucho mitad de este mes, en 2 semanas se les pagan los atrasos. ¿Qué va a pasar? Ya buscaremos la forma. Sí, pero los jugadores se les dijo lo mismo a primeros de diciembre, a mitad, a final. Hablo de jugadores y hablo de empleados, que no te quiero dejar en el juego, que también lo están pasando fatal y sobre todo ellos, que no cobran cantidades más importantes que pueda mejorar con los jugadores. Que algunos tienen el derecho de cobrar. No estoy diciendo cuánto los jugadores también merecen cobrar 15 veces más. Cada uno merece lo que cobra. Por eso se le ha pasado y se tiene que respetar el contrato. En Aldaria todavía puedes obtenerlas todas. No renuncies a nada. En Aldaria te ofrecemos calidad, precio y las máximas ayudas por la compra de una vivienda. Hasta 38.000 euros. ¿Te interesa? Infórmate en Aldaria. 96-666-4088. Blas Valero 116. Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a votar, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a votar. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche de Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Roja es nuestra bandera. Roja es nuestra bandera. La roja es nuestra selección. La roja es una emoción que llevamos en la sangre, que llevamos en el corazón. Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento. Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la roja. Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre. Visítalo. limpiezasde.com. Consigue gratis con información el póster del Meridiano Alicante y los equipos de su cantera, porque somos de ACB. Recuerda, este sábado 5 de febrero, totalmente gratis al comprar información, con el patrocinio de Expert. Ponte en forma en el Elche Squash Club, 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, para rematar ya el tema económico, no hemos escuchado al presidente, pero también podemos escuchar cómo lo están pasando algunos de los futbolistas que más difícil están llevando la situación, porque se les han juntado dos clubes donde no están cobrando. Es el caso de Peregrín y de Edu Albacar, que llevan casi 8 meses sin cobrar. Me explico, aunque mejor que lo explique él cuando le preguntamos cómo llevaban esta situación. Esas cosas no se llevan bien, lo que ya son grupos que pueden se habla y pues hay gente que está preocupada, gente, por ejemplo, como está la cosa que ya como Pele, como yo, que los últimos 4 meses del año no nos cobramos, entonces pues empezamos a sumar que llevamos casi 8 meses sin cobrar. Y entonces pues bueno, eso lo llevamos mal, pues estaría ahí todos al día, y eso que se puede tomar un poquito y hacer pues trabajar en mucho gusto. Pero no queda otra, que sí confiar en la palabra del presi. Nos ha dicho que se va a arreglar en breve y nosotros, pues bueno, yo creo que de la forma que tenemos el mejor trabajo del mundo, ¿no? Cualquiera le gustaría estar en otro sitio, yo me siento privilegiado de poder estar aquí, trabajar hasta que nos paguen y intentar aguantar con los demás. Bueno, pues la verdad es que no se les podrá criticar un solo oficio de profesionalidad, lo están dando todo en el campo y están llevando con bastante. último del Barrio Vallecano, que es todavía otra más, junio, mayo, abril y marzo. Se le junta el arroz con el conejo. Vamos a esperar que se pueda resolver y que hablemos solo ya a partir de ahora de todos los partidos que se suelen, como por ejemplo que Elche por fin gana su primer partido del año 2011. Para ello tiene que vencer a Cartagena. El partido va a ser el sábado a las 6, a las 5 y media aquí en la sintonía de tiempo de juego, en Radio Express, Coge Elche, en 5.4 y también a través del juego por la multimedia Info3.es. Para ese partido, por primera vez en muchas semanas, el técnico no tiene bajas y sancionados. Eso sí, ha recibido ahí hasta 5 futbolistas, como son Héctor Verdés, Alciari, Rodrigo, Vasco Fernández y el Albacar. Porque según una amarilla de uno de ellos, el sábado no podría jugar ese día contra el Betis. Pero bueno, esa será otra historia. Hay que empezar a hacerse fuertes en casa. Fíjense con los pocos partidos que le eche a ganar, con los muchos que ha empatado, 11, solo hubiera ganado uno o dos en casa más, estaría en playoff de lleno. Tiene tiempo para, como dice el argentino, revertir la situación. Hay que hacerse fuerte en casa, porque estamos viendo que fuera saca puntos. Hay que ganar en casa para agarrarse a ese playoff que este año pues es un poco la situación de los playoffs. Y para ese partido no estará Pellegrini por lesión, se recupera de su operación, recibe el partido izquierdo, y veremos Héctor Verdés, que ya ha cumplido partido de sanción, recupera Echeita. Héctor Verdés no está claro porque tiene una sacroileitis bilateral. Él no le interesa la parte interior de la espalda y está en tratamiento médico y con rehabilitación. Espera que pueda llegar, más justicia, como nos comentaba el propio. Mañana, hoy es jornada de descanso y mañana vuelta a los entrenamientos para empezar ya a preparar ese choque apasionante entre Elche y Cáceres. Saludos, buenas tardes.